Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos la familia. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Como estamos hablando de la educación, hemos tenido que hablar de la familia como el centro de la educación de los hijos. Es una tarea que no se puede delegar en nadie. Es una responsabilidad de los padres. No es del colegio, no es de la iglesia, no es de los abuelitos, no es de alguien. Es de los padres. Otra cosa es que alguien nos cuide, pero la responsabilidad educativa. Ahora, sí hay un concepto que hay que afirmar para tener claridad sobre la palabra familia. Digan lo que digan. Aprueben lo que aprueben las leyes y tribunales en el mundo. Dios solo aprobó un esquema familiar. Y cuando uno habla de esto, dice, tú eres retrógrado, eres discriminador. No, es simplemente el plan de Dios. ¿Qué fue lo que Dios ideó? Ideó la familia. Y la estructura familiar que Él ideó es que un padre se casa con una madre. Un padre varón se une a una mujer, que es la madre. Uno pone el esperma, el otro pone el óvulo. Eso nunca ha cambiado y nunca cambiará. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Todo el mundo tiene el derecho a elegir libremente su condición y su orientación. Pero eso no le quita el poder que tiene la orden de Dios de haber establecido una familia en este sentido. Entonces, el padre y la madre se unen en el santo estado del matrimonio. Se casan. Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá, ligará, amarrará. Ay, que se amarró en el matrimonio. Ese es cierto, es un amarre, es una liga. Porque contraemos un contrato matrimonial. Luego, cuando nos hemos casado, ahora tenemos derecho a la santidad de las relaciones sexuales. El caos que está viviendo hoy el mundo es producto de haber cambiado el orden de Dios. Dios establece un orden, Dios tiene un enemigo y Él establece otro orden. Y cuando se mete el desorden, todo se desordena. Tenemos una gran cantidad de conceptos equivocados sobre la vida, sobre la familia, sobre los estados de la sociedad. No. Volvamos al original, volvamos al Génesis. La familia hoy está bajo ataque. Está bajo ataque. Los hijos no obedecen a sus padres. Los padres están concentrados en endeudarse para pagar y para pagar para endeudarse y endeudarse para pagar. Y no hay tiempo, hay que tener mucho trabajo. Los que tienen empresas, los que tienen negocios, los que dominan la economía cada vez más hunden y hunden a su gente. Vendiste 100, ahora 120 y ahora 140 y ahora 200. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? El límite es mi tiempo en familia. Si usted, su trabajo, su estudio, su vida, le está quitando el tiempo para la familia, usted está atacando la familia. El diablo odia el estilo familiar y la estructura familiar que Dios puso. Cuídela, respétela, hágala digna y por favor, use los consejos que hemos compartido esta semana para que su familia sea un centro de educación para esta vida y para la vida eterna. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.